Del veto a la ley de financiamiento universitario, ¿hubo algún progreso en lo que hace a mejorar los salarios y las condiciones, los salarios de los docentes universitarios, trabajadores no docentes también, pero por sobre todo del funcionamiento general de las universidades nacionales, o seguimos en el mismo punto muerto, digamos? Bien, si bien a veces se cree que estos reclamos, estas movilizaciones son estériles, luego de la segunda marcha federal universitaria del día 2 de octubre, bueno, el gobierno anunció un aumento salarial para el personal universitario en pleno conflicto en lo que fue la ley de financiamiento. Si bien este aumento fue del 6,8%, algo que está muy por debajo de alrededor del 70% respecto a la inflación, no obstante, indica que estas luchas, movilizaciones, estas clases públicas y toda la unión de los frentes sindicales universitarios integrados por la FEDUN, CETERA, CONADU, CONADU Histórica, la FATUN, FACDUT, UDA, tienen una respuesta ante un gobierno que, por supuesto, en ese falso testimonio de un equilibrio fiscal o déficit cero, intenta vulnerar lo que son los derechos, educación, seguridad, trabajo, salud, pero de todas maneras la conclusión desde nuestros espacios de representación sindical es que sí han tenido efecto, aunque el gobierno lo niegue, y tal es así que incluso lo que tiene que ver con la jornada del día de hoy es, por supuesto, acompañando el paro del transporte que estaba previsto para este día, también acompañan otros espacios de representación sindical, y esto es algo que tratamos la semana pasada en el plenario de secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades, donde estuvo el compañero Pablo Moyano, secretario general de CGT, Eduardo Tabani, de Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Walter Merkis, que es el secretario general de la Federación de Trabajadores No Docentes, Gramajo también, como por UTEP, Pablo Flores de AFIP, que AFIP específicamente con este tema de 3.000 puestos de trabajo que están en riesgo, Juan Pablo Brey, el secretario general de Aeronavegantes, y bueno, también estuvo Fabiana Almeida, que es la hija de Tati Almeida, ¿no? La militante de Derechos Humanos Históricas. Y estos espacios permitieron consolidar no solo la lucha universitaria, sino también los reclamos sindicales en otras áreas, como es el caso de el transporte. Por eso lo que estamos intentando con esta jornada de visibilización, no solamente un cese de actividades, sino en primer lugar repudiar a aquellas legisladores y legisladoras que votaran en contra de las universidades, llamando por supuesto a que no se acompañe con el voto para las próximas elecciones, nuestra solidaridad hacia todos los sindicatos y sectores donde hay trabajadoras y trabajadores en lucha, especialmente ahora trabajadoras de AFIP, ¿no? La cultura, el transporte, hospitales públicos, en este caso reciente Garrahan y Bonaparte, y por supuesto, como conclusión, es el paro de actividades, pero esto en realidad ratifica en cierta forma la continuidad de estos planes de lucha, que no es una lucha física, sino que es una lucha por derechos y garantizar la equidad y, por supuesto, a través del trabajo, la movilidad social ascendente que crea no solo el trabajo digno, sino la posibilidad de poder estudiar en una universidad a través de lo que es la gratuidad universitaria y también los reclamos presupuestarios del Consejo Interuniversitario Nacional, que por supuesto, y este es un punto clave, para que exijamos que el Congreso de la Nación en el presupuesto 2025 apruebe una partida especial para las universidades públicas de 2 billones de pesos para la paritaria universitaria, algo que el gobierno se ha negado a sentarse en esta mesa paritaria que indica paridad, en este caso para trabajadores y trabajadoras no docentes, que en cierta forma permita recuperar lo perdido en el 2024 y, por supuesto, instando a la recomposición y recuperación de más del 60% del poder adquisitivo que venimos perdiendo frente a la inflación desde que Milei es presidente de nuestra república. Seguro. Yo creo que esta lucha, como vos decís, no puede ser concebida como estéril. Por un lado, por esto que bien vos señalás, Ale, digamos, estos lazos de fraternidad intersindicales entre los distintos representantes de las distintas ramas del trabajo, de los servicios, de la producción. Y por otro lado, y ya pensando más en el caso de la docencia universitaria o de la comunidad universitaria en general, Increíble, ¿no? Ese increíble acompañamiento que tuvieron las dos marchas y también otros eventos, ¿no? Como la sesión pública en el playón de la universidad, del Consejo Superior Universitario, lo que marcan es que no es un reclamo de los sindicalistas, como a veces se dice, sino que es un reclamo de la sociedad y que hoy la sociedad está encontrando justamente en ustedes, en quienes se dedican a la militancia sindical, una representación que parece que no están encontrando en la política. Así que no, de ningún modo se puede tildar como estéril todo esto que se viene realizando. Y quiero aprovechar también para preguntarte sobre esto, ¿no? Sobre esta sesión que hubo del Consejo Superior Universitario ahí en el playón de Alem, digamos, algo simbólico que no ocurría, según tengo entendido, desde 2001. Más allá de que hubo alguna sesión, entiendo que no fue justamente en el rectorado durante la pandemia, pero por motivos, digamos, biológicos y no políticos, ¿verdad? Exactamente, esto fue histórico. Yo incluso era estudiante en el año 2001, recuerdo las épocas de López Murphy, recuerdo ir a algunas de las marchas también, porque un estudiante de clase no media, sino obrera, trabajadora, por parte de mi familia, que realmente veíamos en peligro nuestra formación, ¿sí? Tengamos en cuenta que hijos e hijas de trabajadores, obreros, es la única forma de movilidad social ascendente que tenemos, que es estudiar en la universidad. Por supuesto que no es la única prioridad, pero sí es importante porque nosotros luego podemos potenciar las oportunidades y a la hora de votar y decidir a nuestros representantes, podemos tomar conciencia de lo importante que fue para nosotros y nosotras acceder a esta gratuidad universitaria. Por eso también en este plenario del Consejo Superior Universitario nos manifestamos desde el espacio de Subuns Fedun Conducción respecto a las declaraciones del presidente Javier Milei, en donde se cortó la educación pública, proyectos de investigación y extensión, en Sí. donde ese desfinanciamiento que se habla y que en realidad representa solamente un diente que cubre para sueldos, donde Sí. están las famosas auditorías, porque obviamente no se puede auditar los cargos docentes porque son cargos concursados con Claro. concurso público de oposición de antecedentes, Seguro. estamos hablando de ese 10%, y si ese 10% es totalmente falso, que se tergiversen números o se inventen inscriptos o personas que no están en el ámbito Claro. universitario. Por eso destacamos claramente la relevancia de la educación pública universitaria para el desarrollo social, científico, tecnológico, como un pilar fundamental para lo que es la democratización del conocimiento y esta movilidad de la que tanto hablamos. Por esos derechos constitucionales que garantizan la gratuidad de la enseñanza y el derecho a la educación para todos los habitantes del país, es fundamental, incluso para personas que no nacieron en Argentina, pero que son habitantes de nuestro país, que trabajan, que aportan, que en cada compra que hacen, dejan los impuestos en nuestro país en beneficio que derrama en toda la sociedad en su conjunto. Esto fue un impacto alto porque hemos podido ver que la comunidad estuvo presente, acompañó y realmente fue muy emocionante ver cómo la comunidad se acercó a vivir por primera vez lo que era un plenario de un Consejo Superior Universitario, porque es la casa de todos y todas. Así es, así es. Ale, ¿cómo estás viendo esta avanzada discursiva que hay por parte del gobierno nacional que en el día de ayer, a mi entender, cruzó un límite al utilizar la aplicación Mi Argentina, una aplicación estatal que no debería ser partidaria, que debería darle información al ciudadano y que se utilizó para mandar un mensaje que decía? Y cito, los sindicalistas no te dejan trabajar por medidas de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios. Este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134. Digo, acá claramente se cruzó un límite porque se están usando las herramientas del Estado para perseguir justamente al libre ejercicio del sindicalismo, que recordemos está amparado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución. Y esto, no sé cómo lo ves vos, pero para mí tiene más de Gran Hermano o de algo orwelliano o de un estado totalitario que de un estado o de un gobierno que se dice libertario. Tal cual, y esto, si a esto le sumamos también este mensaje que también sonó por los altoparlantes de terminales de trenes, ¿sí? Algo que compartió en un video el vocero presidencial Manuel Adorni, donde se Sí. escucha el aviso en un parlante en una estación, realmente es dramático el nivel de locura en cuanto a generar no solo violencia, sino también a deslegitimar la tarea sindicalista, ridiculizando a los referentes sindicales, hablando de enriquecimientos y otras cuestiones que están fuera de contexto, porque de hecho quienes hacemos sindicalismo no cobramos por nuestra actividad sindical y realmente lo hacemos dejando muchas veces de lado los aspectos de la familia, priorizando que el colectivo se beneficie y que en definitiva redunda en un beneficio colectivo. Y en ese sentido lo hemos visto con muchos referentes de la educación, lo han hecho con Roby Baradel también, ridiculizándolo por su desde si tiene barba o no tiene barba, hasta por aspectos de si la persona come en un restaurante o se va de viaje. Entonces, esos son argumentos y son formas de desempeñarse cuando no hay realmente argumentos sólidos para desacreditar la lucha o la movilización en reclamo de mejores condiciones laborales. Es un recurso de última instancia y evidentemente pone de manifiesto la debilidad del gobierno a través de el envío de mensajes que son violatorios de la ley, por supuesto, y esto está penado por ley, y obviamente van a empezar a caer las demandas judiciales, como advirtió la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio. Uh-huh. Utilizar esa aplicación Mi Argentina para bajar una línea política realmente es algo muy, muy bajo, donde por supuesto habrá quienes estén de acuerdo, pero es la minoría de los casos, que son los que trascienden en este momento. Sí, diría que más allá de si a uno le parece bien o mal, o si está de acuerdo o desacuerdo, me parece que es ilegal, porque es un mensaje partidario en una aplicación estatal. Digo, me parece que ahí se cruzó un límite, y estoy totalmente de acuerdo con lo que vos señalás y que tomás de la senadora Di Tullio. Esto en algún momento... hoy se festeja, hoy mucha gente o alguna gente quizá partidaria de Javier Milei aplaude, pero mañana seguramente otro gobierno tendrá que pagar los platos rotos por todos estos excesos, por así decirlo, que comete el gobierno de Javier Milei. Te quiero preguntar, Ale, porque he escuchado, ¿no?, algunas de estas personas que aplauden este tipo de discursos hablar de una supuesta contradicción de quienes dicen cuidar la educación y la universidad pública y lo hacen haciendo paro, en el sentido de que de alguna manera están privando a los estudiantes de la posibilidad de estudiar. Yo te quiero preguntar si en algún punto, por lo menos donde vos tenés conocimiento, en lo que es la Universidad Nacional del Sur, en lo que es tu materia, en lo que es tu carrera, tu departamento, digamos, peligra, más allá de un día de clase por paro, peligra, ¿no?, las cursadas, peligra la posibilidad de rendir exámenes y, en última instancia, la posibilidad de recibirse, esto es, por la acción sindical, no ya tanto por lo que es el desfinanciamiento de la Universidad Nacional en general, y de hecho lo hablábamos con vos en un momento fuera del aire, por ejemplo, los costos que tiene que hacer un título con toda la reglamentación y la normativa que tiene, que muchas veces quienes hemos estudiado lo damos como por hecho, ¿no?, de que uno va, rinde las materias, hace un pedido y pasa X cantidad de tiempo y te entregan el título, y en realidad ahí hay trabajo que tiene que ser remunerado, bien remunerado, y esa es parte también de la crítica, no ya de tu sindicato, sino de los quienes son no docentes. Exactamente, es totalmente falso esto de que corre peligro en cierta forma el sostenimiento de las clases, por lo menos no desde los sectores docentes y no docentes. Esto que se intenta instalar, por supuesto que responde a intereses políticos, y en esa idea también, en consonancia con los que estamos haciendo el reclamo por mejoras, no es solo salario, estamos hablando de financiamiento para mejorar las condiciones de los edificios, los baños, la capacidad de mayor inclusión en lo que es el acceso a personas con ciertas discapacidades, los proyectos de extensión de también voluntariado, tenemos un programa de donación de sangre. Mira. Es decir, quienes estamos en esta actividad no vamos a dejar que corra peligro el sostenimiento de las clases. Lo que hemos hecho son asambleas con propios estudiantes que toman noción, y por supuesto que nadie ha dejado de tomar examen. Lo que se hace es trasladar el día del examen, en todo caso, hacer clases públicas, brindar asesoramientos, consultas también en días diferentes al reclamo, pero de ninguna manera corre peligro la graduación de una persona, porque no está en nuestro espíritu. Nosotros somos parte del sistema universitario, fuimos estudiantes, y por eso tenemos lo que es la conciencia de clase y lo que implica lo que es el sostenimiento de la educación pública. Entonces, de ninguna manera va a correr peligro por nuestra responsabilidad. Si hay financiamiento continúa y no se adecuan los aportes que reciben las universidades al contexto inflacionario actual, lo que corre riesgo es que no se puedan realizar las actividades prácticas, imaginemos las prácticas de laboratorio, las prácticas hospitalarias y médicas. ¿Qué tipo de profesionales vamos a tener en un futuro si esto no ocurre? ¿Qué va a ocurrir si un docente, la mayoría de los docentes de nuestras universidades están el 70% por debajo de la línea de pobreza porque tienen cargos semi-exclusivos y simples? Logramos, por suerte, una garantía salarial después de la segunda marcha federal universitaria, pero no alcanza. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, primero trabajando el doble. ¿Cómo? Brindando mejor calidad educativa, tomando exámenes, dando consultas y también sensibilizando a que la población comprenda que hay medidas que a veces las tomamos, pero siempre en beneficio de la comunidad. Por eso estos días son elegidos, seleccionados estratégicamente y coordinados con otros espacios de representación sindical. Pero no hemos visto hasta el momento nadie que se oponga a este reclamo, porque en definitiva lo que se hace es trasladar y optimizar los recursos para brindar una mejor calidad académica y educativa. Coincido. Más allá de que se intenta mostrar este tipo de medidas de fuerza como algo que va contra la propia universidad, esto es un sinsentido. Se hace para cuidar la universidad y, me permito agregar a lo que vos decís, también con el acompañamiento no ya de la meramente de la comunidad universitaria, sino de la ciudadanía en general, porque ¿quién no tiene un hijo, un hermano, un primo, alguien cercano, amigo, familiar, que es parte directamente de la comunidad universitaria? Así que mandarte mucha fuerza, Ale, acompañamiento en este tipo de medidas y a disposición siempre para informar qué es lo que va sucediendo con la Universidad Pública Argentina que tanto queremos. Muchísimas gracias por este espacio, porque permite visibilizar en qué estamos hoy en estos reclamos, movilizaciones, y también, por supuesto, gracias también a nuestro secretario general Daniel Ricci de la FEDUN, que es nuestra federación de base, sin la cual nuestra tarea realmente sería mucho más dificultosa. Así que un cariño para todos ellos. Muchísimas gracias, Ale, te mando un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Alejandro Buciarelli, doctor en farmacia, profesor de farmacognosia, asambleísta universitario, hace extensión. Bueno, y a todo esto, en el último tiempo le ha sumado también la militancia sindical.